la idea fue un poco eso, un poco todo surge de esta locura que tiene uno por escribir. Uno tiene la pasión por la escritura y también tiene la pasión por el fútbol, así que mejor cosa que unir las dos, imposible. Y la idea de estos micros que vos estás comenzando y que empiezan hoy, surgió básicamente de ahí de la radio, de Mauro y de los chicos, que bueno, vieron en los textos algo interesante para realizar, y de verdad que sí, quedó, al menos todo lo que he podido escuchar yo, que no es demasiado, pero quedó interesante, porque bueno, la idea de lo escrito es reflejar un poco lo que sabemos que genera el fútbol, que obviamente no solamente se circunscribe a lo que pasa dentro de un terreno de juego, esa es una pequeña arista nada más de todo lo que puede determinar el fútbol y en cuestión de sensaciones dar el fútbol. Los textos, y ustedes lo van a escuchar, uh-huh, tienen concretamente muy poco de fútbol y sí mucho de historias, de cultura, de política, de anécdotas, que justamente están vinculadas con los países que participan, con las 32 selecciones, y que tienen una línea que termina uniéndose con lo que es el fútbol y la participación de los equipos, y con algo que uno se anima a hacer de futurología, de lo que pueden llegar a ser las actuaciones de los equipos en este mundial que empieza. Uno conoce más lo que más trasciende en los medios, uno está informado de lo que pasa en Alemania, de lo que pasa en España, de lo que pasa en Argentina, obviamente, en Italia, las grandes selecciones, las potencias de siempre, y después vos te encontrás con algunas selecciones que vos no, honestamente, no tenés demasiado en el espectro. Bueno, con Islandia nos vamos a tocar, enfrentar en el primer partido, sí. Y de alguna forma también trascendió mucho, porque Islandia es una selección que tampoco hay que dejarla muy de lado en las consideraciones, pero sí, no. Y aparte es lo rico de esto que hemos emprendido, que tiene que ver con investigar cuestiones que, bueno, obviamente uno no puede conocer de todo.